faltando algunos roquitos de Ville. FM 99.7 Che Barracas. Ñaimeo Ñondi de Pa. Che Barracas. Revolución en el aire. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. En Mañanas Rebeldes. Sangre. Ay, qué santo fue el negrito que ayer era el peor culpable. Pueblo chico y tierno grande, vive libre por las calles, de los golpes quedan marcas y si duele que se aguante. Muy buenos días a todo Barracas, buenos días a todo FM. Che Barracas, buenos días a toda la Villa 21-24. Buenos días, Mabel. Buen día, querida compañera Maru. Bueno, después de todos los saludos que has dado, no me queda más que decir buen día, queridos vecinos, vecinas de nuestro hermoso barrio. Un día soleado, hermoso, donde vamos a tener 30 grados terribles y fuertes para nosotros hoy. Pero acá estamos y con una querida invitada, ¿no es así, Maru? Así es, una invitada muy copado de tenerla. Hola, sé cómo te llamas, Romy, me dice el nombre. Estaba introduciendo la importancia de tu presencia en este piso. Estamos aquí con Romina. Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Romina, miembro de la Junta Vecinal. Yo participo en el área de salud. Bueno, creo que nos vas a venir a contar a nosotros y a todos nuestros queridos vecinos y vecinas oyentes, algo muy importante y que con estos días de calor que ya los tenemos encima, pasa en nuestro barrio, ¿no, querida Romina? Sí, vamos a hablar un poquito de los temas que se están tratando y que está acompañando la Junta Vecinal en la Mesa de Salud, que es la Mesa con al Derecho a la Salud y al Hábitat de Villa 21-24 y Zabaleta. Y nada, les vamos contando de a poco. Bueno, eso es importante, queridos vecinos, vecinas, porque se vienen días calurosos y no solamente limpiando la casa podemos prevenir muchas enfermedades y cosas que ya a lo largo del programa nuestra querida Romina nos va a ir comentando. ¿Qué les parece? No sé, a ver, recién empezamos. Si escuchamos un poquito de buena música, ¿están de acuerdo, chicas? Muy de acuerdo. Antes que eso, queríamos dedicarle el programa a todos los que aman el verano y el calor. Cierto, yo me olvidé de las dedicatorias. Sí, que venga rápido, queridos vecinas, vecinos, que abran las piletas. Por mí ya podría ser 8 de diciembre, porque tirándome baldazos no me alcanza nada más, vecinos, vecinas. Pero bueno, lindos carnavales. Sí, sí, esperemos pasarla, como siempre, amenamente, bien y en familia y entre amigos en nuestro querido barrio. Allí nos vemos con una música. Vamos. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Sería muy bueno saber y no pensar, sería de nuevo saber pa' nunca hablar, ser un fantasma deambulando por ahí, ir levitando ajeno a todo y no sentir. Pero no puedo, es más fuerte que yo, lo veo todo, de rabia sube la presión, me transformo. Thank you. ya no es tan lejos y ahora está en vos el dar. Sobre tu cara se te van a colgar, maldita excusa la que pinta ser quien sos. Y alguien dibuja realidad solo para vos. No es nada nuevo decir yo paro acá, con los de menos, con los que buscan reventar. Y ahora ¿dónde estás? Reventar. Y ahora ¿dónde estás? Es muy difícil soltar sin antes agarrar. Y eso no te hace especial. ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar. Hoy me doy cuenta, la suerte no está aquí. Y los esquiva, ya se parece a ti. ¿Quién los ahoga y no los deja respirar? ¿Quién es el guapo que se arrime a confesar? Estoy seguro que le falta valor. Detrás del muro ya casi no queda calor. Me transformo. Me transformo y voy. Es muy difícil soltar sin antes agarrar. Y eso no te hace especial. ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar. Difícil soltar sin antes agarrar. Y eso no te hace especial. ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar. Ah, ah, ah. Escuchábamos a La Vela Puerca con Contradecir. Invitar a la gente que se acerque a la Junta. Una linda canción de. Una linda canción para arrancar el día, para arrancar esta mañana. Antes de, sí, de charlar, se ponen ansiosas mis compañeras acá en el piso. Sepan disculparse. Tenemos mucho de qué hablar. De hecho, durante toda la canción estuvieron hablando. Y no, bueno, nos preocupemos. Yo hace mucho que no la veía acá, la querida vecina y compañera. Y vos viste que yo no me caracterizo por ser mudita. Así estuvimos. Tal cual. Ahora que se prenden los micrófonos, se prende la luz de aire, no hay que temer. Tenemos mucho que contar. De hecho, por eso nos interesaba invitarte, Romina, invitarlos a, bueno, a vos en representación también de un montón de otras personas. Para empezar a hacer esto que nosotros queremos decir como radio abierta, que es como el proceso inverso, que es que la radio se abra al barrio y que el barrio entre a la radio y que la radio empiece a servir para todos los vecinos y vecinas. Para eso, como sí, bien dice Mabel, podemos dar las vías de comunicación, sí, para empezar. Ya que está acá Romina y les queríamos comentar a nuestros queridos oyentes, como siempre, que si tienen alguna inquietud, quieren comunicarnos algo que está pasando para bien o para mal en el barrio, lo que fuere, pueden acercarse a nuestro domicilio, Callasta 3370, o si no pueden, no tienen tiempo, no quieren, por lo que fuere, pueden comunicarse telefónicamente al 4301-9917. o pueden comunicarse con nosotros por nuestra página Facebook, FM 99.7 Che Barracas, y si no, hay otras maneras de comunicarse, ¿verdad, Maru? Sí, se pueden comunicar siempre por Twitter en @chebarracas y en nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Hay también, creo, un correo electrónico. Hay un correo electrónico que es fmchebarracas@gmail. Todos Chebarracas, ponen Chebarracas y se comunican con nosotros. O sea que no tienen excusas, queridos vecinos, para decirnos lo bueno o lo malo que quieran. Tienen manera de comunicarse. Totalmente, lo malo, bueno, abstenerse. No, se puede decir. Estamos en libre albedrío, es verdad, pero bueno, tírennos buena onda. Bueno, pero bueno, tenemos hay que dejarlos que digan lo que quieran. Para eso estamos en democracia, no vamos a levantar ninguna muralla. Perdón, ya me estoy yendo al otro lado, pero bueno, ese va a ser otro tema del nuevo presidente de los Estados Unidos. Perdonen, vecinos. Podemos hablar de eso también, sí. Bueno, Romina, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo vengo en representación de la Junta Vecinal. Yo vengo a invitar a los vecinos, aquellos que quieran acercarse a la Junta Vecinal. Nuestra sede provisoria se encuentra en Iriarte 3501. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, ya estamos ahí. Y a ver, querida Romina, ponele, yo sé lo que hacen y por qué están, pero ponele que está la señora acá, Marta, o Dora, que no sabe. ¿Qué hacen ahí ustedes en la Junta Vecinal? Nosotros recibimos al vecino, ya sea por un inconveniente de luz, le tomamos el pedido, llamamos como Junta Vecinal y también uh-huh. le pedimos al vecino que llame al número de la UGIS, que es 15-3554-3939. Lo mismo con los camiones, el Vactor y el atmosférico. El Vactor, para los que no saben, sirve para las cloacas. Uh-huh. Este camión, la función que cumple es expulsar agua y destapar las cloacas, que se colapsan. Tenemos también el camión atmosférico. Tenemos dos, de lunes a sábado. Y eso lo que hace es absorber los pozos ciegos. El camión Vactor funciona lunes, miércoles, viernes y sábado en nuestro territorio, que es Villa 2124. Después, martes y jueves le pertenece a Zabaleta, así que lamentamos decirle que si ustedes vienen los lunes después de las 9 de la mañana, ya el camión se va con todos los pedidos y su pedido quedará para el miércoles. Si es que no surge ningún problema, ninguna emergencia, y si no, lamentablemente lo tenemos para el viernes. O sea que, como vos estás explicando, si yo, que vivo en Montesquieu y Viriarte, o cualquier vecina, vecino, tiene un problema, puede manejarse, como tú lo has acabado de decir, de esta manera, ¿verdad? Sí, sí. Eso también es importante. Dale, también les cuento que nosotros participamos de la mesa interministerial, en la cual participan todos los ministerios que trabajan en nuestro territorio. Acá, por ejemplo, les puedo contar que tenemos el container, que está el Ministerio de Trabajo, en donde pueden asesorarse de distintos programas y cursos para adolescentes y para jóvenes. Son cursos de formación profesional. ¿Para que estudien los? Claro, para que estudien o para que se formen, tengan una formación profesional. Ajá. Hay una bolsa de trabajo que la maneja el Ministerio de Trabajo. Qué bien. Una vez que vos ingresás tus datos, cada vez que hay una oferta, ellos se fijan en su lo que en su base de datos a ver uh-huh. quién está predispuesto para los o el trabajo. Bueno, bien, es importante. Sí. Y decime, esto es una pregunta que se me ocurre a mí, no es que yo sé qué. Para la gente, o sea, está bien que a los jóvenes, a los adolescentes, que les den una posibilidad de un curso y una bolsa de trabajo. Pero la gente, viste que hay gente que está no tiene la edad jubilatoria, a lo mejor tiene 50, 55, o tiene la edad jubilatoria y por H o por B no, todavía no tiene ese derecho. ¿Hay alguna bolsa de trabajo, algo para gente promedio 50? O sea, que se encuentra como desarraigada, viste que no encuentra, generalmente no. A mí no me dan trabajo porque hoy en día la vida como está en general en el país, tenés 50, 45, No, ¿se entiende el dónde voy? Sí, sí, ¿hay sí. algo para ese tipo de gente o se está por ver eso? No, lo que tengo entendido es que si desean se pueden acercar al container a ver si hay algo desde el Ministerio de Trabajo. Lo que sí, nosotros como Junta Vecinal les cuento que tenemos un proyecto y ya está súper encaminado y finalizando su camino, es para abuelitos tenemos el... Que es un lugar donde los ¿qué sería un espérate. Centro de jubilados. Ah, bien, bien, bien. Centro los que jubilados. Ya están jubilados. Promovido por la Junta Vecinal. Bien. Tenemos bien. Ya todos los inscritos, tenemos 30 abuelitos. Y bueno, nada, estamos esperando de empezar a articular para que comiencen a hacer actividades. Y estamos cerrando ese tema. También tenemos el dentro del container lo que es el RENAPER. Aquellos que no tienen su DNI, aquellos que perdieron su partida de nacimiento, pueden acercarse al container a ver de qué manera se puede solucionar ese tema. O sea que hay distintas maneras para a nuestro querido barrio, es abriéndole caminos para las cosas más difíciles. Sí, también comentarle a los vecinos que la junta Vecinal presentó proyectos para mejoras en el barrio de agua y cloacas en todo Tierra Amarilla, que arrancaría en breve, y en el pasaje Daniel de la Sierra, en enero arrancaría la obra de agua y cloacas y pluviales e iluminación, desde Waldo Cruz hasta el Riachuelo. Ajá. Habría cloaca y aguas. Esto está, el proyecto ya está aceptado, así que estaremos esperando que nos den el ok para bajar al territorio. Bien. Así que son las novedades desde la Junta Vecinal. Bárbaro. Me parece, escuchaba, bueno, muchas noticias. Me quedaba pensando por ahí, ¿cómo es que se trabaja en la Junta Vecinal o desde la Junta Vecinal? ¿Hay comisiones? ¿Hay áreas? Sí, no, pero, a ver, yo trabajo desde en el área, soy referente en salud. Tenemos mi compañera Rosy que trabaja en el área de desarrollo social, tenemos todos, después todos estamos incluidos y para recibir al vecino con alguna queja, con algún mal que le está pasando, vemos de qué manera lo podemos articular con todos los elementos que tenemos al alcance, que son todos los ministerios que trabajan en conjunto con la Junta Vecinal, así que nada, eso, le podemos dar esa noticia al vecino. Recibirlo de buena manera y tratar de solucionar su problema, que a veces el Estado nos deja tan solos a todos, a la Junta Vecinal también no nos da respuesta, a veces no tenemos el camión Vactor o se rompe y no nos lo mandan y el vecino está hace una semana y se complica recibir un vecino a veces de mal humor. Claro. Pero para eso estamos, para recibir al vecino y tratar de ver de qué manera lo podemos solucionar. Te entiendo, porque una de esas señoras de mal humor, lo digo acá en el barrio, he sido yo, queridos oyentes, que estuve llamando toda la semana pasada pidiendo un Vactor para el pasaje 3, manzana 8, y no los han mandado, no digo ustedes, Gugis o el quien fuere. No lo manda, lo pedimos para el miércoles, para el viernes. Hasta el día de hoy todavía no había ido a donde fue pedido durante toda la semana pasada. Nosotros por eso le pedimos al vecino que se acerque a la Junta Vecinal para que nosotros en nuestro libro de acta esté escrito, más allá de que ustedes llamen, nosotros podemos reforzar su pedido de esa manera. Y ahora, perdón, por ahí no es el... Vos no sos el camino indicado, pero yo me quiero sacar una duda, no sé el resto de los vecinos. Sí, me están diciendo que corte, pero es una pregunta que por ahí la dejamos para la otra tanda, pero quiero saber esto. ¿Va a haber elecciones? Es un tema largo, pero bueno, lo vemos. Porque tengo entendido que creo que el periodo de lo que era el mandato se terminó. Para la próxima tanda, si me desasnás un poquito en todo eso. Perdonen, queridos oyentes, lo dejamos de nuevo con un poquito de música. FM 99.7, Che Barracas. Thank you. se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Él se cansó de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo, no creo que pueda dejar de fumar. Anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal. No se alquiló ni un guardaespaldas negro, no era Lennon ni Rucci. Ni Rucci. Se preguntó por qué sus hijos nunca lo invitaban al bar. Un día volverá a las fuentes, no creo que pueda dejar de protestar. Anda ocupado, perdió algo de fama, pero no le va mal. Tranzas, tranzas, tranzas. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Escuchábamos a Mabel tosiendo al aire. Vieron que soy medio seductora tosiendo también. Bueno, al final, de algo hay que divertirse estas mañanas. Hoy no estoy muy, no estoy demasiado... en mi pauta de operadora, no, ¿cómo se llama? De locutora. Hoy estoy así. Arranqué el lunes muy flower power. Ah, bueno. Perdón. Flower power, mira, si estuviese Daniel acá te estaría bajando línea. Daniel, ¿dónde estás, Daniel? Te extrañamos, querido Daniel, esperamos... Daniel, como ustedes saben... Por suerte está trabajando. Es nuestro compañero, bueno, pero aunque sea una vez por semana vení o deja una grabación para tus queridas compañeras. Extrañamos tu hermosa voz. Aunque me ha mandado por WhatsApp, él ha estado también en San Luis, donde está su familia, me mandó unos hermosos paisajes. Yo siendo argentina no conozco muchas partes de mi país y bueno... San Luis es hermoso, algún día iré de visita por esos lares. Bueno, volvamos a la realidad, Mabel, no te delires más por los, esos caminos tuyos. Estábamos en una pregunta interesante con Romina, acorralando a Romina acá. Pobre Romina, justamente le tocó encontrarse con Mabel, pero en fin, así es la vida. A ver, para los oyentes que no escucharon, yo lo que le estaba preguntando a la querida Romina es... Mucho no me acuerdo porque yo hace poco que me vine a vivir a nuestra querida 2124, es como que había elecciones, o sea, para el que no lo saben, en barrios como el nuestro, aparte de las elecciones presidenciales, hay elecciones dentro de nuestro barrio, que tenían que terminar, nos va a contar Romina, en una fecha, y porque como hubo elecciones... bueno, ahora nos va a contar Romina, contanos, callate Mabel, ¿cómo es esto de las elecciones? Contanos, si sos tan amable. ¿Qué tal? Bueno, sí, te cuento. Sí, tenía que haber elecciones en octubre, pero debido a que hubo elecciones presidenciales nacionales, y bueno, lo que hizo la jueza es extendió, dio una prórroga a la Junta Vecinal. Ajá. De un año, para que el año que viene, en el 2017, haya elecciones en nuestro territorio. Ah, bueno, eso por si muchos. Yo, por ejemplo, era una de las personas que quería desasnarme con eso porque no lo tenía en realidad muy claro. Así que me parece perfecto que nos hayas explicado, querida Romina. Y por otro lado, también quería preguntarte yo, específicamente en el área de salud, hay una problemática que atraviesa el año, ¿no? En principio, y bueno, ya hace varios años que es un problema acá, pero recuerdo puntualmente a principio de año acá también en la radio estuvimos haciendo campañas por eso, y siguen bastante activos, estaría bueno por ahí agitar un poco más al respecto. Estamos en eso. A ver, ya tuvimos nuestra primera jornada, en octubre, el 14 de octubre, en la Manzana 25. Gracias a Dios tuvimos muy buena disponibilidad de los vecinos. Esperamos todavía que Espacios Públicos retire los autos y los escombros, que fue lo que nos quedó. Pero les agradecemos de mil maneras a los vecinos habernos aceptado a toda el área de salud. Estuvimos incluidos todas las áreas de salud de nuestro territorio. Bueno, ahora el 25 tenemos proyectado una nueva jornada en la Manzana 18 para también un descacharreo y ver de qué manera podemos solucionar los problemas de los vecinos, siempre hablando desde el área de salud. Va a estar todos los CESAC, miembros de los CESAC, va a estar Espacios Públicos, va a estar la UGIS, va a estar la SECHI, va a estar la Defensoría del Pueblo. También nos acompaña Fiscalía, nos acompañan las promotoras de salud de médicos comunitarios y las promotoras de salud de todas las organizaciones que tenemos en el territorio. Por el momento están los de Darío Santillán y tenemos la organización de la Corriente Villera Independiente. O sea, y entonces, querida Romina, ¿qué? Ahora van a estar, nos has comentado, en la Manzana 18. ¿Qué es exactamente o específicamente cuando van puerta a puerta en cada casa propia o inquilinos? Bueno, ¿qué es lo que se le explica? ¿Qué servicio se le da a cada vecino? Contanos un poquito. Nosotros llegamos a los vecinos para darles información. La idea de esta jornada es concientización y prevención. Ajá. Tenemos muchas ganas de concientizar al vecino. No queremos que vuelva a haber otra epidemia como la que tuvimos en enero del año 2016. ¿A qué nos referimos? ¿Nos referimos específicamente al dengue? Sí, nos referimos específicamente al dengue, ya que este verano que tuvimos fue muy, muy, muy jodido. Estuvimos muy comprometidos con este tema del dengue. Y bueno, nada, ahora por lo que vemos, el vecino se está concientizando, nos abre las puertas, nos deja sacar, nos ayuda a sacar todo lo que él no necesita, así que somos bienvenidos al territorio. Les agradecemos a todos los vecinos que siempre nos abren las puertas. Bueno, eso yo creo que es importante, o sea, como tú has explicado, ha sido en la Manzana 25, en breve será en la 18, y en la medida que podamos, tenemos que abrir, queridos vecinos, vecinas, nuestra casa, nuestro lugar donde alquilamos, lo que fuere, para el bien de todos, ¿verdad, Romina? Exactamente. Nosotros invitamos desde la mesa del derecho a la salud y al hábitat de la Villa 2124 y Zabaleta a todos aquellos vecinos que estén interesados en capacitarse y quieran participar de esta jornada del 25, el día 18, viernes 18, vamos a estar en la Casa de la Cultura a las 9 de la mañana. Bien. Si no me equivoco, es el auditorio, es donde se proyectan videos. Ahí vamos a estar dando una capacitación. La gente del Pasteur, que también participa en la mesa, van a estar dando una capacitación para los vecinos. Y si alguno de ellos quiere participar en la jornada del 25, será muy bienvenido, porque esto se construye y se hace entre vecinos. No hay otra manera de combatir el dengue. O sea, lo que estás haciendo es algo, creo, muy importante. Es una invitación abierta a cualquiera de nosotros en nuestro vecindario. Exacto. A que vaya a esto que va a ser este viernes, dijiste. El viernes 18, a las 9 de la mañana, el Pasteur, en la Casa de la Cultura, va a estar dando una capacitación. Después, si el vecino quiere participar en la jornada del 25, será bienvenido. Si no quiere participar, aunque sea, se lleva la información para hacerlo desde su casa y concientizar a su vecino. Eso es importante. Es importante. O sea, que cada uno de nosotros, desde la primera punta que empieza el barrio hasta la última, estemos informados de cómo defendernos de esta posible epidemia para nuestros hijos, nuestros padres, bueno, una palabra para cada uno de nosotros. Es meritorio lo que se está haciendo, me parece muy bueno. Perfecto. Después, si quieren, les voy contando que desde el área de salud, yo participo como promotora de salud del Ministerio de Salud de Nación en el programa Médicos Comunitarios. Nosotras como promotoras estamos acompañando al CESAC 35, a las salidas a territorio, con el nuevo equipo básico del Ministerio de Salud de Ciudad. Se está trabajando en conjunto también con el CESAC 1, también están incluidas las promotoras de salud. Se acompañan a visitas domiciliarias de aquellas personas, está dirigido a aquellas personas que no tienen la posibilidad de acercarse a un CESAC. La idea es que todos estén incluidos, la idea es que se comience a articular para que todos tengan la llegada del servicio de salud en sus vidas. Bueno, me parece buenísimo. Yo creo que hoy es un día, queridos vecinos, aparte de escuchar buena música, positivo, porque nos estamos enterando de cosas muy importantes dentro de nuestro barrio. También les cuento que estamos haciendo talleres de salud bucal en el CPI del Alfarero. Ya hicimos dos charlitas, dos miércoles seguidos. Este miércoles nos toca la salita de cuatro. Nosotros hacemos prevención, damos un taller de técnica del cepillado. Jugamos con los chicos y desde el juego les enseñamos a que es importantísimo el cepillado tres veces por día y es muy bueno concientizar a los vecinos. En esta vuelta vamos a estar invitando a los padres para que paremos un poquito con las golosinas. Es cierto. Y que no se tome como un desayuno, como una merienda, una golosina, porque no es un nutriente para el niño y tampoco es bueno que él tome el hábito de la golosina en todas las comidas de la vida. Así que, bueno, la idea es esa, va a ser de este taller. Importantísimo lo que decís, porque es cierto, a veces nosotros no nos damos cuenta y es más cómodo por ahí comprarle tal o cual cosa, no vamos a dar nombres, pero y estamos incurriendo en un problema con la salud dental de nuestras criaturas, es cierto. ¿Qué opinas vos también de todo esto, Maru? No, me parece bien. Sí, creo que comemos bastante mal también nosotros los adultos, ¿no? Ajá. Yo me incluyo. Ese es otro tema. Culpa, siguiente tema para otro día, da para un montón, pero me parece que es un principio ponerse a pensar en los chicos. ¿Cómo nos cuidamos tal vez? ¿Cómo cuidamos el ambiente? ¿Cómo cuidamos a los niños? ¿Qué les damos de comer? ¿Qué pensamos que es mejor comer? Porque tal vez nosotros después comemos re mal. Yo soy una de esas como todo lo que no debo, pero en fin. Pero bueno, ¿quieren escuchamos un poco más de música? Sí, así y después no, seguimos. Algo que nos oxigene el espíritu. El espíritu. Mucha responsabilidad, vamos a oxigenar el espíritu. FM 99.7, Che Barracas. Vecino de la Aguada, llega la caravana mágica a bailar, olé, olé, olá. Arriba la mano, la gente, la mano. Arriba la mano, la gente, la mano. Arriba la mano, la gente, la mano. Arriba la mano, la gente, la mano, la gente, la mano. Esto es una salsa. Arriba la mano, la gente, la mano, la arriba gente, la mano. Esto es un asalto, digo. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Esto es un asalto. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Esto es un asalto, digo. Porque yo soy el pelado de Avellaneda, así es donde nací y tal vez a donde muera. El que vivía entre las vías sin

Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Hemos vuelto al aire, no me voy a mandar ningún exabrupto. Estaba comentándole a nuestra querida compañera de hoy que la persona que escuchábamos es este buen señor Gustavo Cordera, que ha quedado un poco en el anonimato por sus exabruptos el día que se mandó lo que se mandó en la facultad. Para las personas que no recuerdan ese momento, estaba dando algo ahí, no me acuerdo qué era, una tesis o algo. Estaba haciendo algo ahí en la facultad y se manda esa frase desagradable de decir que a las mujeres, que a cualquiera de nosotras, querida vecina, vecino, nos gustaba que nos violaran. Desde ese día este buen señor y su caravana mágica está como en el olvido. Y hoy, bueno, hemos escuchado, porque nosotros somos democráticos y libres, ser un buen cantante, se mandó un moco en esa tesis que estaba dando, pero bueno, perdió repercusión en muchos ámbitos por esta frase lamentable que comentó este buen señor. Bueno, volviendo al audio de hoy, estamos recontentas, querida Marina, que nos... Romina, bueno, perdón, ya te estoy confundiendo con otra vecina que tengo acá para hablar en breve, pero quería que nos comentes, creo que van a, aparte de todo lo que nos has informado, que están haciendo desde su área de salud y en junta vecinal, creo que hoy vas a hacer algo más después de esta audición, ¿no, querida vecina? Sí, ahora a las 10 salimos con los médicos de los equipos básicos, los nuevos equipos básicos que están incluidos en todos los CESAC. Nosotros, como Junta Vecinal, vamos a estar acompañando a los médicos del CESAC 8 que están saliendo a territorio a ver a pacientes que necesitan de sus servicios. O sea, ¿y qué no tipo? Para que nos sepamos acá en el barrio, ¿van a ver a pacientes qué tipo de enfermedades? ¿Oncológicas? ¿Qué tipo de enfermedades? Hoy vamos a salir a ver a pacientes que ellos detectan desde el centro de salud que no volvieron al centro de salud. Entonces, importante. Para ver en qué situación se encuentran, ellos se articulan con la junta vecinal, si nosotros los conocemos, y nos piden que los acompañemos, y nosotros para eso estamos. Porque según por lo que vos nos contás, en cada salita o en cada CESAC debe haber una ficha de cada vecino o vecina que se va a atender, ¿no? Exactamente. Con la dirección. Entonces es preocuparse un poco por qué esa vecina o vecino, si tenía un diagnóstico X y no ha vuelto a consulta, qué es lo que pasa con ese vecino o vecina. Exactamente. Muy bien. Igualmente, hoy en día ya no tenemos historias clínicas en papeles, sino que el nuevo sistema pidió todo electrónico. Por eso es que los vecinos no se preocupen si en el CESAC le piden el DNI, es nada más y nada menos que para que ingresen a la base de datos del CESAC. Importante porque hay muchas señoras que a lo mejor están o sea acostumbradas al método viejo y por ahí dudan o piensan ¿por qué me pide el documento? Entonces no tengan miedo, no son policías, atienden un CESAC. Tienen derecho por este mismo motivo a pedirnos el documento. Y bueno, miren, así fuimos caminando la mañana y ya son 10:50. ¿Cómo pasa el tiempo? A mí se me ha pasado volando. Entonces también podemos escuchar otra canción y después volvemos para el cierre y le preguntamos a Romina algunas cositas extra laborales. Bueno, si ella está de acuerdo, así lo haremos. 7 FM Che Barracas. Muy bien. Así estamos escuchando El amor viejos después tiempos. Del amor. Sí, me hizo acordar de años, pero no, está todo vigente, ¿no? Está todo vigente. Sí. El amor también. Y después del amor también. Sí, existe. Bueno, así llegamos a este programa, al final de este programa del 14 de noviembre. Ya estamos a fin de año, no lo podemos creer, ¿no? Queridos vecinos, vecinas, y no voy a estar al aire. Falta 29 días para mi cumple. Esta sagitariana de pura cepa, y no voy a estar al aire. Pero bueno, me pueden saludar el lunes 12, porque el mío es el martes 13. Ya estoy cerca de mi cumple, queridos vecinos. Nos tenemos que ir. Te vamos a despedir entonces. Dale. Bueno, fue un gusto, ahora fuera de bromas, fue un gusto tenerte con nosotros, que nos le expliques a nuestro querido barrio las cosas que se está haciendo por nosotros, por todos nosotros, de nuestra querida Junta Vecinal. Y desde ya está el aire abierto para vos cuando tengas algo que comunicarnos. A ustedes, queridos vecinos, a mis compañeras, bueno, fue un gusto estar contigo, Maru. Te veo el miércoles y a nuestros queridos vecinos me despido y que tengan un hermoso y caluroso tarde rebelde. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estaremos viniendo cada tercer martes de cada mes. Les agradezco mucho por abrir las puertas a la Junta Vecinal. Y gracias, Maru, por comunicarte conmigo. Gracias, Mabel, por recibirme. De nada, querida. Muy amable por todos y por el trato. Te esperamos más seguido. Otro día, aunque no esté previsto, querés venir a hablar, no sé, de la polinización de las plantas, de lo que se te ocurra, acá estamos, con los brazos abiertos, esperando a nuestros queridos vecinos. Yo sé que Mabel te hacía reír en la pecera, las veía muertas de la risa, pero fuera de todo chiste, de verdad, vos y cualquier miembro de la Junta que están invitados a venir, cualquier vecino y vecina también, como ya sabemos y siempre decimos, Che Barracas intenta ser, y a veces lo es más y a veces lo es menos, una radio abierta permanente. Es cierto. Que transmita y que sirva a los vecinos y vecinas de la Villa 21-24 especialmente, pero de todo Barracas, por supuesto. Y bueno, por eso tal vez antes de irnos, repitamos nuestro teléfono. Queridos vecinos, vecinas, pueden venirnos a ver en persona, acá ya está 3370, Callasta y Luna, o comunicarse con nosotros por el 4-301-9917. Por nuestra página de Facebook, FM99.7, Che Barracas. Y así nos despedimos. Chau, chau. Chau, chau. 99.7, FM, Che Barracas. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando Volando por ahí.